Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tren. El tren de la tarde que arranca por acá por la Radio del Sur. Y como siempre, saludamos a nombre de todo el equipo de la Radio del Sur en la presidencia de la radio, Desiré Santos Amaral, en la gerencia general, Daini Peña, en la producción de este espacio, Nelcy González, y en los controles, en la musicalización, Samuel Romero. Recuerden que el premio, el tren de la tarde, es Premio Nacional de Periodismo 2016. Y como siempre, estaremos haciendo un recorrido por esa información internacional. También les invito para que visiten nuestra página en internet. Saludamos al equipo de la página web www.laradiodelsur.com.ve. Allí los titulares de las noticias más importantes. En Venezuela, más de 800.000 toneladas de alimentos han ingresado al país a través de bolipuertos. Información de Sudamérica, clase obrera argentina se reunifica en defensa de conquistas sociales amenazadas por Macri. Y en noticias del mundo, rescatan a niña en Italia tras 16 horas bajo los escombros. La información, por supuesto, se encuentra disponible a cada minuto y saludamos allí nuevamente a todo el equipo que está en la página web. Por supuesto, arroba tren de tarde. Y también arroba la Radio del Sur, la cuenta oficial de Twitter. Tenemos una mensajería de texto. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, al 0414-182-8973. Se los repito, 0414-182-8973. Por allí estaremos en contacto permanente. Pero ¿qué traemos en el día de hoy? Vamos a revisar, como siempre, nuestro dato noticioso. También hablaremos de ese histórico acuerdo, la firma en La Habana del histórico acuerdo de paz en Colombia, una información que desde ayer en la tarde ha dado la vuelta al mundo y todavía en el día de hoy se sigue comentando. Por supuesto, vamos a hablar de ese tema. También hablaremos del juzgamiento final de Dilma Rousseff, que comienza hoy en Brasil. También ya inició la campaña para las elecciones presidenciales en Haití. Y finalmente, bueno, estaremos allí colocando buena música, ¿verdad? Para complementar todo este tren, la información, el recorrido que vamos a iniciar en el día de hoy. Así que la invitación de inmediato para escuchar buena música acá en la Radio del Sur. Se trata de Yemen Blues con Oxmo Puccino, Satisfaction. Ajá, así mismo, Satisfaction. Una agrupación, Yemen Blues, una agrupación que combina melodías tradicionales yemeníes y las del África Occidental con jazz, funk y blues. Y lo disfrutan acá, en la Radio del Sur. International est la magie. noticioso. El dato noticioso. Arrancamos nuestro tren de la tarde con el dato noticioso porque fuerzas yemeníes siguen avanzando en el territorio saudí. El ejército yemení y las fuerzas populares han rechazado un ataque de las fuerzas leales al antiguo presidente fugitivo, Abed Rabo Mansur Hadi. Pero para que nos amplíe, como siempre, la información, damos la bienvenida hoy jueves a José Antonio Ejido, analista internacional. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la llamada, siempre a la orden. Arrancamos, José Antonio, con estas informaciones, además, que, bueno, nos alertan sobre la situación que se está presentando precisamente entre estos lamentables encuentros, terrorismo versus la defensa de un territorio por, bueno, milicianos. Leemos inclusive que se han dado de baja, fueron muertos y heridos por esa contraofensiva. ¿Qué nos puedes ampliar? Sí, ya llevamos desde el mes de marzo del año pasado, hay más de un año de una guerra muy cruenta dirigida por Arabia Saudí, que fue capaz de crear una coalición de estados árabes que claramente se han dejado seducir, no sé si es el verbo más adecuado, pero lo podemos dejar así, seducir por el músculo financiero saudí para castigar al pueblo yemení, porque el panorama político dentro de la República de Yemen no es del gusto de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, Arabia Saudí se ha permitido esa intervención al frente de una coalición que, por cierto, va perdiendo paso a paso a sus miembros, se va quedando prácticamente sola Arabia Saudí. Unos analistas que leí del diario parisino Le Monde señala que Arabia Saudí reconoce que ha perdido esa guerra, lo cual es sorprendente porque se enfrenta a fuerzas del estado más pobre, uno de los estados más pobres del mundo árabe, fuerzas que parcialmente son el antiguo, el ejército convencional oficial de Yemen, dirigido por el antiguo presidente Saleh, y también por una milicia que corresponde a unas tribus de religión saidita, que es una fracción del Islam chií, ¿no? Es el partido Hansarullah, dirigido por los hutíes. Han perdido esta guerra porque no han sido capaces de frenar, de detener las contraofensivas, digamos, de la parte yemení que combate la invasión, la agresión de Saudí y de sus aliados al territorio del sur de Arabia, ¿no? Entonces, estas fuerzas yemeníes han golpeado sin contemplaciones unidades militares, objetivos militares saudíes, en territorio saudí, efectivamente, ¿no? En territorio del país agresor. Y parecería además que la réplica saudí ha sido golpear objetivos civiles y golpear a los niños. Y no lo estoy diciendo porque sí, hay dos informes de UNICEF, uno publicado en el mes de marzo de este año y otro de una comisión especial de protección de los niños de las Naciones Unidas, que señalan que los principales víctimas yemeníes de esta agresión saudí son los niños, ¿no? Es la población civil, y particularmente los niños, que sufren la destrucción de sus escuelas, sufren gravemente la desnutrición, pero sufren también los ataques brutales y ciegos de esta aviación saudí, ¿no? Es realmente una situación muy trágica, cuya responsabilidad es del Reino Saudí, apoyado por los Estados Unidos. Realmente esperamos que las negociaciones de paz culminen terminando este conflicto realmente horrible, que los saudíes reconozcan sus crímenes contra el pueblo yemení, y ese pueblo yemení que tanto sufre y que está defendiendo su independencia sea capaz de reconstruirse y sus niños dejen de morir y dejen de sufrir. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por la intervención y también aclarar el panorama en los actuales momentos. 2:14 de la tarde. Bueno, nosotros vamos a continuar también en este dato noticioso. Ahora nos vamos a Francia. Estaremos estableciendo contacto, por supuesto, en Francia. Allí, bueno, hay cierta situación con el tema económico dentro. Sí, por supuesto, hay que recordar esa situación económica que se vive en Europa y que también ha afectado a gran parte de la nación gala. Pero para que nos amplíe esta información, Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, está con nosotros. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, cómo no. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, anunció hoy en la mañana que el gobierno pretende bajar los impuestos sobre la renta para la población, pues espera que la economía crezca este año según lo previsto, a pesar del contexto de incertidumbre a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En declaraciones a la televisión, Valls indicó que las autoridades mantienen el plan de crecer 1,5% en 2016 y una cifra similar en 2017, que no es gran cifra, pero que por lo menos indica una recuperación de la economía. Según Valls, para lograr esa meta hace falta consolidar el crecimiento este año en el tercer y en el cuarto trimestre, lo cual está considerado como posible. En este sentido, agregó que las cifras de la caída del desempleo registradas ayer, referidas al mes de julio, de cierta manera demuestran la recuperación económica. El martes último, Valls manifestó la voluntad de las autoridades de bajar los impuestos como parte de las medidas dirigidas a elevar el poder adquisitivo de los franceses, que se ha visto golpeado en los últimos tiempos. En julio, el presidente François Hollande manifestó al respecto que la baja de impuestos solo puede tener lugar si está amparada en la certeza de que la economía francesa efectivamente crecerá en 2017 más que en el año en curso. Luisa María, antes de finalizar, por favor, quisiéramos también conocer un poco la postura que hay y el titular, además, que presenta un medio de comunicación del matutino Liberation, que muestra una mujer sentada en la playa de la turística ciudad de Niza, quitándose una túnica de color rojo. Al parecer ha desatado polémica también el tema del burkini que provoca en Francia y atraviesa las fronteras de ese país. Así es, el tema del burkini está dando mucho que hablar en este país, en momentos de verano, y que la gente acude mucho a lugares de baño y a las playas. Precisamente hoy el Consejo de Estado de Francia comenzó el análisis de una demanda presentada por organizaciones sociales que se oponen a la prohibición en varias localidades galas del uso del burkini, que es como se le conoce al traje de baño islámico. En medio de una tensa polémica sobre el tema, el máximo órgano de jurisdicción administrativa del país deberá pronunciarse en las próximas 42 horas sobre la demanda interpuesta por la Liga de los Derechos del Hombre y el Comité contra la Islamofobia en Francia. Estas dos entidades están pidiendo la anulación de un fallo del Tribunal Administrativo de Niza que valida el veto al burkini en varias ciudades costeras del país. En las últimas semanas, numerosas alcaldías decidieron prohibir ese vestuario que cubre todo el cuerpo de las mujeres, alegando razones de higiene, de seguridad y de respeto a los principios de laicidad enarbolados por Francia. Pero por otro lado, los defensores de la prensa indican que esta nación es un país donde se respeta la libertad religiosa y por eso no existe base legal para tales prohibiciones. La polémica ganó fuerza en los últimos días luego de que dos policías obligaran a una mujer que no llevaba burkini a quitarse un velo y una manta que cubrían sus hombros. Tras ese hecho, el presidente del Consejo Francés de Culto Musulmán, Anouar Kibesh, pidió una reunión urgente con el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ante el inquietante giro de los acontecimientos. Tras el encuentro, el titular llamó a aplicar la prohibición del burkini con mesura y estimó que ese veto no debe conducir a estigmatizaciones. Hace algunos días, el primer ministro Manuel Valls mostró su apoyo a los alcaldes que en momentos de fuertes tensiones decidieron prohibir ese vestuario para evitar problemas del orden, según comentó a la prensa. No obstante, descartó que la Asamblea vaya a emitir alguna ley sobre este tema que implique una prohibición definitiva del burkini. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Luisa María, como siempre, con la información actualizada desde Francia, corresponsal de Prensa Latina, Luisa María González. Ahora vamos a pasar a México. Precisamente allí hay una situación pues un poco escandalosa, porque se habla del gasto que está teniendo el gobierno. Gasta 600 mil millones en seguridad. Dice que entre enero del 2013 y diciembre de 2016, el actual gobierno de México habrá ejercido más de 590 mil millones de pesos en seguridad pública. El gasto en este rubro es discrecional, señala el investigador Jorge Retana. Y bueno, ahora para que nos hable y también nos dé un poco de detalle acerca de esta situación que se está viviendo en la nación azteca, porque al cierre del 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto habrá ejercido 598.810 millones de pesos en el rubro de seguridad pública, y se desprende de varios estudios, además análisis e investigaciones que se están dando a conocer por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Por allí tenemos entonces, vamos a hacer un contacto también, por supuesto, con Nancy Flores, quien se encuentra ya en la línea telefónica, periodista de Contralínea. Bienvenida. Gracias. En efecto, este gasto por 598 mil millones de pesos en seguridad pública, pues llama la atención sobre todo por estos señalamientos que hace el investigador Jorge Retana, al cual entrevisté, respecto de lo discrecional que es justamente este gasto. Hay que recordar que México vive un contexto de violencia pues exacerbado, ¿no? Que en los últimos meses ha dado notas, incluso internacionales, ustedes se habrán enterado de casos muy graves, ¿no? Donde familias completas han sido asesinadas en algunos estados, sobre todo en Michoacán, en Tamaulipas, que viven una situación de violencia extrema, en Guerrero también. Y bueno, este gasto justamente al cierre de 2016 llegará a casi prácticamente a los 600 mil millones de pesos, sin que haya un reflejo de mayor seguridad para la ciudadanía. Es discrecional sobre todo porque lo que apunta el investigador muy atinadamente es que al ser el narcotráfico un problema de seguridad nacional, debería de tratarse como tal, y entonces se tendría que ejercer el presupuesto atendiendo sobre todo las digamos los principios que le marque también la Cámara de Senadores, sobre todo el Congreso en su conjunto, y también atendiendo los propios requerimientos del Poder Judicial. Y al no ser ejercido como un gasto de seguridad nacional, sino como un gasto de seguridad pública, es el Ejecutivo el que decide en qué se gasta y cómo este dinero, en qué lo invierten. Y justamente es ahí donde entra el factor discrecional, no solamente porque él decide, sino además porque toda esta información respecto a cómo se gasta se mantiene prácticamente oculta para los mexicanos. Nancy, precisamente, y también acerca de algunas manifestaciones, y luego de este reporte que nos acabas de presentar, se habla por allí de una caravana contra Graco Ramírez, parte de Morelos, a Ciudad de México. Bueno, esta caravana para demandar al presidente Enrique Peña Nieto la destitución del gobernador Graco Ramírez y un juicio político que se viene en contra de él, quienes desde las instancias del Estado lo han solapado. ¿De qué va este tema que involucra al gobernador? Sí, pues justamente es una, son manifestaciones que han venido aconteciendo en los últimos días, sobre todo también tiene que ver con el tema de seguridad, que los propios morelenses han visto incrementar los niveles de inseguridad ahí, sobre todo en Cuernavaca, pero en zonas aledañas a Cuernavaca. Y bueno, lo que vinieron a hacer ayer en esta caravana es justamente hablar con la Secretaría de Gobernación para exigir, ¿no?, que ya, por una parte, cese esta situación de violencia y por otra, se atienda su demanda de juicio político a Graco Ramírez, el gobernador de esa entidad, y que pues sea a través de la propia Secretaría de Gobernación que se pueda llegar a un acuerdo con la sociedad para llegar a un diálogo, sobre todo porque el gobernador Graco Ramírez, lo que ha acontecido en este tiempo, digamos, todo convulso y contrario a sus propios intereses, es cerrarse al diálogo y no atender a todas estas demandas sociales de los morelenses. Nancy, como siempre, muchas gracias por la participación en el día de hoy. Nancy Flores, periodista de Contralínea, acerca de la situación que se vive en México. Y ahora nos corresponde, bueno, hablar con Fernando Francia, corresponsal de Telesur, colaborador de la Radio del Sur, porque precisamente a Fernando esta semana lo hemos tenido también para que nos dé una impresión acerca del balance de esas relaciones que se están estableciendo precisamente entre Costa Rica y Estados Unidos. Pero la información, además, del día de hoy tiene que ver con un tema bastante, bueno, delicado y sobre todo de preocupación, será, para la región, porque hay un titular de un diario que dice que Costa Rica se arma, La Tribuna, así lo titula. Bueno, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, defendió el miércoles el carácter civil de la donación de Estados Unidos de un equipo de vigilancia aérea y marítima. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Darwin. Saludos a vos y a toda la audiencia latinoamericana. Así es, esta relación de Estados Unidos con Costa Rica no es nueva. Todo el mundo sabe que en las épocas más complicadas de las guerras centroamericanas, Costa Rica jugaba un papel importante como base de operaciones para, ya sea oficial o no oficial, para Estados Unidos o otras fuerzas que intervenían en la región. Pues esa misma relación se ha ido desarrollando, profundizando en distintas maneras, ya en otras épocas, en donde ya no hay incidencia a nivel de lo que se llamaba las guerras centroamericanas, pero sigue siendo Costa Rica base para operar a partir de este territorio en la región. Claro que sin bases oficiales o bases militares como existen en Colombia o en otros países de la región, pero de alguna forma un poco más solapada. Y en este caso, pues, siempre se establece los temas de seguridad como parte del discurso para poder mantener esos centros de operaciones. En este caso en concreto, Darwin, que se ha establecido a nivel de cooperación esta misma semana en que Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, visitaba la Casa Blanca y se reunía con Obama y con Biden, el vicepresidente de ese país del norte, pues en que se recibieron dos aviones y dos embarcaciones para utilizar en las costas del Pacífico, y esta y mucha otra cooperación más en lo que se calificó como la mayor cooperación estadounidense hacia Costa Rica en los últimos años. Y esto sirve para mantener los controles de seguridad, especialmente en el discurso contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Esto es a nivel de discurso. Sin embargo, pues llama muchísimo la atención a muchos de los sectores de prensa aquí en Costa Rica, pero también a nivel regional, que se da justamente después de una donación que le hizo Rusia a Nicaragua de elementos militares. Entonces, se le ha preguntado a Luis Guillermo Solís, pero claramente él negó que tenía que ver una relación una con otra de estas donaciones. Obviamente, Costa Rica mantiene un discurso de civilismo y de que son aparatos o cuestiones policiales y no militares, lo cual es cierto en tanto Costa Rica no tiene aparato militar, no tiene ejército. Sin embargo, pues se ve como bastante extraño que se estén realizando estas donaciones en estos momentos, aunque bien es sabido que el narcotráfico y el crimen organizado siempre está mucho más armado que los pobres estados centroamericanos en relación a este combate. En definitiva, Darwin, son donaciones que se hacen para el aparato policial y de seguridad, pero que también llevan partes de capacitación y de momentos en que autoridades o oficiales estadounidenses estarán en Costa Rica capacitando, pero que también, pensándolo de manera sospechosa, pues puede pensarse que estarían también de alguna manera generando material de espionaje a la región, si se quiere, desde este punto de capacitación hacia las oficiales costarricenses. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Francia, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur. Y ahora con esto finalizamos el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. Nos preparamos para nuestra primera pausa del tren de la tarde, pero antes vamos a colocar buena música, a escuchar a Omar Souleyman, quien es además un músico en lengua árabe y kurda de Ras Al Ayn, de la región noreste de Siria. Vamos a escucharlo con este tema, Warni Warni, y suena por la Radio del Sur.

confusivo, un poco distraído y tú siempre me buscas. Dígame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva. Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas. Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo lo que tanto me asusta. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo. Entre mi vida y la tuya y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo. Entre mi vida y la tuya. Pasa el tiempo, tus ojos me rojo. Pasa el tiempo, te sigo queriendo. Y 39 minutos de la tarde, estamos en nuestro tren, como siempre, el tren de la tarde por acá por la Radio del Sur, escuchando buena música, Fonseca, entre mi vida y la tuya, un tema también para ir alegrando y hablando precisamente de Colombia, porque estamos escuchando este cantante colombiano a propósito de ese histórico acuerdo que se ha firmado. Colombia está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Los habitantes de las comunidades, bueno, más pobres de Colombia y movimientos sociales han mostrado su respaldo a los acuerdos de paz luego del anuncio del fin de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, pero demandan paz con justicia social. Bueno, ayer estuvimos muy atentos a esos... a esas informaciones desde la tarde, y ahora, luego de esa gran celebración, mucha gente se ha hecho una pregunta por allí que sigue tras la firma del acuerdo de paz o por la paz en Colombia. Bueno, son muchas las preguntas que se están haciendo. Resulta que ayer el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anunciaron el cierre de las negociaciones para la firma de la paz y el fin de conflicto armado social en el país. Información que, por cierto, rescatamos de telesur.net. Allí, bueno, varias preguntas. ¿Qué sigue después de la firma del acuerdo final entre el gobierno de las FARC, entre el gobierno de Colombia y las FARC? Bueno, el documento firmado debe ser enviado al Congreso de Colombia para convocar al plebiscito. Las FARC-EP discuten el acuerdo durante la décima conferencia de su tropa en territorio colombiano. Mientras esto sucede, el gobierno de Colombia iniciará una fase de capacitación y certificación de los equipos de monitoreo y verificación, cuyos miembros estarán conformados por los integrantes de la Fuerza Pública y las FARC-EP. También la ONU va a activar la movilización de los delegados internacionales, la instalación de oficinas en zonas de concentración y van a buscar los contenedores para recolectar las armas. Parte del mecanismo tripartito que se ha llevado a cabo, y también va a iniciar el proceso de concentración de las tropas de la FARC-EP. Bueno, precisamente encontramos también todo esta, por supuesto, estos temas importantes, sobre todo lo que sucede en Colombia, en nuestra página web, donde vamos a verificar allí también en la radiodelsur.com.be, nuestra página web, que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha decretado este jueves el cese del fuego definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante la entrega del acuerdo definitivo para poner fin al conflicto armado. Dije hace 4 años que no se podía decretar en un cese al fuego sino hasta que terminara el proceso. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo. Ese cese al fuego dará a partir de las 00 horas locales desde el próximo 29 de agosto. Manifestó el mandatario, el anuncio se efectuó durante la presentación del Congreso para radicar ya el texto del acuerdo final, acompañado de su familia y miembros del partido de la coalición. Pero, por supuesto, para conocer mucho más cómo se vive en Colombia este momento tan importante, vamos a arrancar de esta forma nuestra primera estación. Esta parada la iniciamos con la conversación que vamos a sostener con Juan Alberto Sánchez Marín, periodista colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, Darwin. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes un rato en este programa en el 3 de la tarde y concretamente en la Radio del Sur. Un saludo. Bueno, ya hemos adelantado un poco de lo que ha significado estas últimas horas importantísimas en Colombia y, por supuesto, para Latinoamérica. Aquí en Venezuela, que estamos muy cerca, por supuesto, seguimos este proceso de pacificación. En este momento, hablemos un poco de esta firma, bueno, de ese acuerdo que se ha dado, el acuerdo histórico de paz para Colombia. ¿Cómo ha sido recibido? Porque hemos visto algunas imágenes allí de alegría también. ¿Cómo está el ánimo en estos momentos en Colombia? No, yo creo que mayoritariamente esta es una noticia muy importante para la sociedad colombiana, para el grueso del país, independientemente de lo que pues es sabido, que hay un partido político que encabeza el expresidente Uribe que se opone a estos acuerdos, que antes de conocerlo lo critica o que lo hace de manera mentirosa, buscando pescar a través de sus mentiras en el río revuelto que es la desinformación y a veces la manipulación mediática que existe en muchos colombianos. Independientemente de eso, o más allá de eso, diría yo, está la satisfacción, el regocijo de una parte mayoritaria de la sociedad que quiere la paz, y particularmente de una parte de la sociedad que es la que ha sido más afectada por todo este conflicto tan largo y tan degradado. Hay esos sectores amplios, rurales, de campesinos, de minorías étnicas, de luchadores y defensores de los derechos humanos, de líderes sindicales, de todos estos movimientos y sectores sociales y clases populares que pues son quienes han padecido la guerra en carne propia. Entonces yo creo que hay un ambiente muy favorable y eso pues confirma, le da más esperanzas a la paz en este país. Ahora, precisamente hay un proceso luego de ese importante anuncio, lo comentábamos recientemente, que hay un proceso allí bastante riguroso. Muchos se preguntan, y también lo leemos en varios portales de internet, ¿qué sigue después de la firma de este acuerdo? Es muy importante lo que dice. Sí, yo creo que este es un paso importantísimo hacia la paz, es un paso más hacia en ese camino de esa esperanza, pero esto realmente, la paz en cualquier parte, ni es un hecho al que se llega, no es una meta concreta a la que se va a llegar, ni tampoco es un derrotero preciso, una agenda precisa. Son fases, y siguen muchos retos, se mantienen muchos retos. Se ha concluido el momento de la palabra y los papeles, diría yo, en estos acuerdos entre el gobierno y las FARC. Se ha superado o concluido el momento de las fotos y las firmas, y viene otro momento, que son los hechos, la consumación de cada párrafo del acuerdo en la realidad. Y después, obviamente, van a venir otros momentos, la participación política, que es una manera de superar la exclusión política que ha caracterizado este país, y las reformas a la tierra que están acordadas, así como muchos otros puntos acordados, que en esencia son una lucha contra esa gran exclusión económica que ha caracterizado las relaciones de las élites con el resto del país en Colombia. Entonces yo creo que este es un hecho muy importante, en el que se ha empezado por superar los prejuicios existentes entre ambas partes, unas posiciones absolutamente distintas que uno pensaba que en un momento dado eran no existían caminos de confluencia, no existían posibilidades de acercamiento, y sin embargo esa fase se fue superando, esos momentos fueron superando, y eso es lo importante de lo logrado. Ahora vienen los retos, y esos retos, pues, como lo decía ahora, son grandes, son importantes, y sobre todo son definitivos para seguir avanzando en el camino de la paz. Ya se ha aminorado la intensidad del conflicto, ya va a haber un cese definitivo al fuego entre las FARC y el ejército, como lo ha anunciado el propio presidente a partir del lunes. Entonces, yo creo que son avances muy concretos, muy importantes, que le dan, como lo decía ahora, más esperanza y más aliento a un futuro en paz para este país. Hablamos con el periodista colombiano Juan Alberto Sánchez Marín. Juan Alberto, hay algo que también, obviamente, está ocupando mucho la atención de todo el pueblo colombiano, y es el tema del plebiscito en octubre. Esa firma que va a ser en septiembre, pero también hay un camino, y me imagino que este tema del plebiscito mantiene también a la expectativa a la población. ¿Qué análisis hacen luego, bueno, de estos acuerdos, del proceso que viene inmediatamente, pero qué sucede con ese tema también? Sí, yo creo que el plebiscito, pues, como está muy claro, es definitivo. Es decir, el presidente desde el comienzo prometió que lo que se acordara en La Habana sería sometido al criterio, al juicio de la mayor parte de los colombianos. Y esto, pues, es avanzar en ese sentido y darle un carácter de mayor respaldo, mayor validez a todo lo que se ha acordado en La Habana. Hay mucho desconocimiento, en ese desconocimiento que se hizo sobre todo por cautela para evitar evitar incidir en lo que podían ser los puntos, los acuerdos que se iban logrando en cada punto. Sin embargo, también esa cautela significó de alguna manera que proliferaran muchos rumores puestos a circular sobre todo por la oposición del expresidente Uribe, el Centro Democrático, sin saberse todavía siquiera a qué se estaba llegando, qué se estaba acordando, pues informaciones muy malintencionadas en el sentido de que era un cúmulo de impunidades, de que se le estaba entregando el país a las FARC, de que, bueno, todo lo que sabemos del discurso lleno, no tanto de ideología, sino lleno de lemas. Yo creo que esas son unas actitudes que se valen y que se guían sobre todo por lemas, por mentiras y por frases extractadas de un párrafo y tomadas como si fueran una verdad incontrovertible. Entonces esto es lo que ha guiado y caracterizado esas posiciones de opositoras a este proceso. Entonces es un reto realmente este plebiscito que se viene, porque seguramente van a enfilar muchas baterías en el sentido de tergiversar muchos de los aspectos, como lo han venido haciendo, de estos acuerdos. Pero yo creo que ya hay un acuerdo que los colombianos pueden leer, está en diferentes portales, en diferentes sitios, se va a difundir en diferentes mecanismos durante lo que va a ser este mes previo al plebiscito, y yo creo que en él los colombianos van a tener en su voto la decisión de avalar estos acuerdos, que, como se ha dicho, no puede que no sean ideales para unos sectores ni perfectos para otros, pero son lo mejor. Es decir, yo insisto en que unos acuerdos de este tipo no pueden ser perfectos ni para las posiciones más recalcitrantes de la izquierda, ni lo serán para las posiciones de la derecha, porque es realmente una negociación, es el producto de una serie de acuerdos donde lo fundamental es cambiar unas reglas de juego tan injustas, tan inconcebibles en una sociedad contemporánea, y por lo menos variar esas posiciones de exclusión, esas posiciones de injusticia, y encaminarlas hacia lo que es una transformación de la sociedad en los momentos actuales, de contexto de respeto de los derechos humanos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, de la gran mayoría de un país, y eso, por supuesto, atenta contra los intereses egoístas y basados en un capitalismo que no hay ni siquiera que utilizar muchos epítetos para decir lo que lo caracteriza, donde no solo se valen de reglas de juego económicas y justas, lo que sea, sino también de mecanismos de presión y de las armas para lograr sus objetivos. Entonces yo creo que este plebiscito va a ser definitivo en la construcción de una mejor sociedad, de un mejor país. Dos preguntas, Juan Alberto, para finalizar esta intervención, que está muy interesante además porque estamos a la expectativa de todo este proceso. ¿Pero qué pasa con el tema del plebiscito si llegara a ganar el no? Mira, yo no creo que pueda ganar. Incluso los sondeos, los tanteos que se han dado, así lo confirman, que va a ganar el sí. En el supuesto caso, estas conversaciones definitivamente, y ha sido aclarado y reiterado, estas conversaciones o todo lo que se ha acordado, pues se va al traste. Es decir, yo creo que le quedaría muy difícil al presidente y a las FARC sobre ponerse a una votación en contra. Yo creo que eso es muy delicado, y ahí se terminaría, pues se perderían estos 4 años de acuerdo y no se volvería al punto de atrás, se volvería a una desesperanza aún mayor, se dar al traste con estos acuerdos, con estas posibilidades de que las FARC se integren a la sociedad civil. No significa solo un traspiés para el gobierno ni un traspiés para las FARC, es un traspiés muy grave para toda la sociedad, porque sobre todo los sectores más desfavorecidos, los campos, el campo colombiano, esos sectores de la clase media que creen que son uribistas porque creen que tienen riqueza o porque creen que no les afecta de manera directa este conflicto, porque pues no recibirán una bala, pero reciben un impacto muy fuerte en sus bolsillos, en un país prácticamente invivible, donde no se puede enfocar hacia políticas sociales sino hacia la guerra. Entonces yo creo que esto es un boomerang que, pensando que se le va a hacer un daño a un enemigo por odios sembrados muchas veces, ciertos otras, mediáticos otras, y lo que termina es por descabezar o por atacar un grupo contra el que puedan existir venganzas de todo tipo, y lo que se está haciendo realmente es descabezando la propia sociedad, el propio votante, con ese voto de una manera manipulada, de una manera malintencionada, de los que sí se benefician de la guerra, de los señores de la guerra que son tantos y que tienen que ver con fortunas mal habidas. Hoy, por ejemplo, la suspensión de por primera vez en toda la historia de la nueva constitución del 91, y la suspensión de un magistrado de la Alta Corte Constitucional, expresa, y yo creo que es un aliento para que se venga. Hasta ahora se ha juzgado política, se han tocado algo de las manos que ejecutaron del paramilitarismo, pero no se ha tocado lo más mínimo esa mano económica, que fue la que realmente movió los hilos de toda esa descomposición paramilitar y de degradación de la guerra en Colombia. Y esa suspensión de ese magistrado vinculado con tierras mal habidas, con tierras de gente, de personas, de campesinos desplazados, construidas fortunas con sangre. Yo creo que esto es un paso fundamental, un paso importante en el que la sociedad tiene que pensar si realmente va a asumir lo que es su futuro, su destino, y conocer la verdad, o seguir en este círculo de muerte. Entonces yo creo que ese no al plebiscito, que lo veo muy difícil, que lo veo muy distante, sin embargo la sociedad tiene que ser consciente de lo que puede representar como y algo que se puede terminar infligiendo a sí misma la sociedad. Ahora sí, para finalizar, porque nos interesa eso último que estabas comentando, el tema del paramilitarismo. Con este desarme se cree, además, que pudiera el desarme ayudar a minimizar este tema, cómo se pudiera erradicar definitivamente ese tema del paramilitarismo ahora que hay un acuerdo. Mira, Darwin, yo creo que ese es un punto, uno de los grandes retos de que hablábamos ahora hace un rato, ese es uno de los grandes retos muy importantes que queda después de este proceso. Yo creo que esta fase que se concluye de acuerdos con las FARC, de que las FARC entren a la sociedad civil y se vuelvan un partido político, es un punto importante, es un punto fundamental, pero no es la paz está muy lejos, y de la paz también hay hay que tener en cuenta que estas fuerzas paramilitares que actúan de una manera diferente a como actuaban en el pasado, que están, han vuelto a ser muy atomizadas, ya no están confederadas, pero tienen unos vínculos, unas coincidencias y unas posibilidades de actuación en red muy fuertes, como lo han demostrado en los paros armados que han realizado, donde son capaces de paralizar 8 departamentos prácticamente, donde se mantienen vínculos muy fuertes y muy estrechos con determinados elementos de las fuerzas militares y de policía, donde tienen incrustado mucho poder aún en los ámbitos, sobre todo local y regional y aún nacional, de vínculos en la institucionalidad del país, en el propio gobierno nacional, local, regional. Entonces yo creo que ese es un reto y un desafío muy grande. La fórmula de la desarticulación es muy compleja, de la misma manera que es compleja la manera de actuar y de la misma manera que es muy intrincados esos vínculos que existen. Yo decía ahora, la mano que accionó las pistolas, en alguna medida se han investigado, se han conocido nombres, la gran mayoría sigue sin conocerse, pero es un aspecto que se ha tocado. La parapolítica se ha tocado, hay senadores, muchos en la cárcel, han pagado condenas o la están pagando. Esa parapolítica se ha tocado y se sigue tocando. Y sin embargo, lo que decía, el aspecto económico, los que realmente kilos, donde hay intereses y donde hay responsabilidades de las transnacionales, donde hay responsabilidades de grandes empresarios, de prestantes, empresarios colombianos, dueños de grandes fortunas, de terratenientes que han estado vinculados a muchos proyectos agroindustriales, no digo todos, pero digo una buena parte, donde hay muchos grandes ganaderos vinculados con el paramilitarismo ya de manera directa. Ese ámbito no ha sido tocado y ese tiene que tocarse si realmente este país quiere conocer la verdad, como se la están exigiendo y pidiendo a las FARC. Ahora tiene que empezar a exigirse y conocerse del otro lado, porque ahí, realmente ahí es donde está la esencia y la causa inicial de toda esta descomposición, de toda esta guerra que se ha vivido. Y esa es la mano que nutre, que alienta, que arma, que fortalece toda esa estructura paramilitar, llámese como se llame, llámese la confederación que existió como AUC hace unos años, generada, o llámese de Macrín, con carácter local, con carácter más regional, con capacidad de interactuación como una especie de red o de sistema, pero más localizada, más focalizable, casi que volviendo a sus orígenes desde los tiempos de las convivir auspiciadas por Álvaro Uribe, pero llámese como se llame, porque el desafío es no solo brindar seguridad a todo el país, sino sobre todo a quienes están entregando las armas, a quienes están dejando las armas, que de alguna manera son quienes van a asumir y a correr muchos riesgos también. No, muy completo, de verdad. Muchísimas gracias, Juan Alberto, por esta participación. Darwin, un gusto como siempre compartir contigo y con tu importante audiencia algunas ideas, algunas en relación con lo que pasa, algunas circunstancias en relación con lo que está pasando ahora en Colombia, que realmente es muy significativo, no solo al interior del país, sino, como se ha dicho mucho, para la estabilidad regional, para realmente que la región se inserte en unas nuevas condiciones, en unas nuevas maneras de construir, no a partir de la guerra, no a partir de la violencia, sino por más disensiones que haya, a partir de la construcción de país y en este caso de región misma. Así es, Juan Alberto Sánchez Marín, periodista colombiano, hoy con nosotros en El Tren de la Tarde. Vamos con música a esta hora, por supuesto, vamos a colocar Shocky Town, Fonseca, Carlos Vives y otros artistas que además se unen para dar un paso por la paz en la Radio del Sur. Estoy presente, nubes blancas alcanzan, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar.

El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Revolución de Derechos y Justicia. Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo. Cuando defendemos esta constitución, nosotros estamos defendiendo el concepto de soberanía. Antes nosotros le decíamos a los muchachos en la constitución del 61, los maestros le decíamos a los muchachos, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Era el artículo 4 de la constitución del 61. Ahora eso se transformó, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Siempre la soberanía estará en el pueblo. Y no permitiremos que le sea arrebatada la soberanía del pueblo. Y quien la ejerce de manera indirecta mediante el sufragio, pero de manera directa por los mecanismos que establece esta constitución. Y hay que ver el artículo 62, el artículo 70, el artículo 184, entre otros artículos donde los constituyentes le dimos un vuelco al concepto de la soberanía y a la forma de ejercerlo de manera directa. Lo tiene esta constitución. Esto lo estamos defendiendo. Estamos defendiendo las instituciones, los poderes públicos, que lo llevamos a 5 poderes públicos y lo hicimos conscientemente y colocamos y dejamos de manera clara cómo se relacionaban los poderes, que es mediante la colaboración de poderes. Se pretende decir que en Venezuela hay una confrontación de poderes. No, en Venezuela no hay una confrontación de poderes. En Venezuela hay un poder que está alzado frente al resto de los poderes. Hay un poder que confronta a los demás poderes. Y nosotros hacemos un llamado patrióticamente a funcionar dentro del marco de la Constitución, con colaboración de poderes. Una revolución de derechos y justicia. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El tren de la tarde. A cobra vai pular, a Willy Bom Bonga. Permisso, ye, a Willy Bom Bonga. A cobra vai pular, a Willy Bom Bonga. Permisso, ye. Enichigami estará na barra do Bucra. Senta na valha, na boca do Rio Urutu. Quatro patrulhas são cumprindo os fatores. Só chega o DJ Adilho, leva o radio. Expedir mão, nega, puta, mão de quê? Bate um bombô, drama, chimbate, um chequerê. Baixa a mão do cabo do teletrônico mensajão. Na terra do sem terra, a barra vai pesar. Quem ignora erra, quem quer ignorar. Sofreram o vale, todos eles já sofreram. No Paraná, no Pará, no Espírito Santo. Quebra tabaco, o atraso, quebranto. A Willy Bom Bonga, a cobra vai pular. A Willy Bom vasallo. Y 16 minutos de la tarde, estamos escuchando buena música. Bueno, ahí estábamos con Chan y Manu Chao, ¿verdad? Sonando con la buena música, como siempre, en el tren de la tarde. Y de inmediato pasamos a nuestra segunda estación. Bueno, tenemos información acá y lo reseñamos además desde Prensa Latina. Dice: el juzgamiento final de Dilma Rousseff comienza hoy en Brasil. El Senado de Brasil se erigirá a partir del día de hoy aquí como un órgano judicial para iniciar la etapa última del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada, bueno, de cometer un presunto delito de responsabilidad. Francisco Leite Filó, periodista político brasileño con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Gustaría saludar también a todos, a toda la audiencia de Radio del Sur, desde Brasilia. Francisco, gracias. Recibimos ese saludo gratamente. Y vamos a iniciar esta conversación refiriéndonos a ese tema del juzgamiento que arranca en el día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas que hay precisamente con este juzgamiento, que se tiene previsto concluya en el 31 con la votación final por el apartamiento definitivo o no de la presidenta Dilma Rousseff? Bueno, Darwin, la verdad es que no hay expectativa, sí, porque se trata de un juego de cartas marcadas. Entonces han decidido a punir la presidenta de la República, pese a que ella ha comprobado técnica, legal y jurídicamente de que es honesta y de que no practicó crimen, ni jurídico, ni político, y mucho menos de responsabilidad en su gobierno. Pero aún así, la mayoría, yo creo que más de dos tercios del Senado está determinado a punir la presidenta. Esta es que es la gran verdad, y para muchos un choque para los brasileños, que pese a todo están un tanto muy distante de este acontecimiento a causa del blindaje mediático, policial, judicial. ¿Cómo ha sido precisamente la movilización en estos últimos días de las organizaciones sociales? Vimos algunas manifestaciones, inclusive en Río 2016, en Juegos Olímpicos. Veíamos cómo algunos ciudadanos expresaban allí su malestar frente a las políticas de Temer, en rechazo precisamente a el gobierno de facto, y que al día de hoy ahora se presenta esta situación. ¿Cómo ha sido ese sentir del pueblo brasileño? Bueno, la verdad es que el sentimiento general es un sentimiento de estupor y de mucho rechazo a la figura del presidente interino, que va a ser el presidente definitivo después de este juzgamiento. Bueno, pero para que tienes una idea del que es el presidente, él es un hombre hoy prisionero del palacio. Es un hombre que no viaja, es un hombre que no habla de público, es un hombre que no se acerca de las personas, y tuve que renunciar al convite de los Juegos Olímpicos para la clausura de el importante acontecimiento de escala mundial. Pero temiendo ser abucheado por el público, que ahora está con aquel lema fuera Temer, el presidente simplemente no compareció a la clausura de los Juegos Olímpicos de Río, el Río 2016. Esta es la figura presidencial. Es un hombre distante, yo diría prisionero. Unos dicen que es un presidente clandestino. Francisco, para finalizar esta conversación, y recordamos que estamos hablando con Francisco Leite Filho, periodista político brasileño, ¿qué pasaría? Esa pregunta que se han hecho por ahí más de uno, y también aprovechamos de revisar, bueno, algunas encuestas, la preocupación que existe, no solamente en Brasil, sino en otras partes del mundo, pero ¿qué pasaría si escenarios tras el impeachment a Dilma? ¿Qué sucedería luego de esto? Eso no entendí bien la pregunta. ¿Qué pasaría de Brasil luego del impeachment? Vamos a repetir esa pregunta, y recordemos que hablamos con Francisco Leite Filho. Sí. Bueno, el impeachment todo indica que será aprobado. Bueno, sabes que como en la vida en general, todo puede suceder, ¿no es? Pero la expectativa en los medios políticos generales es de que el impeachment será aprobado. Ahora, si por un acaso, si hay un terremoto político, el programa es un tanto impredecible, pero de todas maneras esto sirve a nosotros de lección para que los gobiernos progresistas sepan más si sostener en el gobierno con políticas más efectivas de militancia y principalmente de comunicación. Esto desafortunadamente no ocurrió, no sucedió acá con el gobierno del PT, que simplemente yo creo que abandonó esta política comunicacional que es fundamental para los gobiernos progresistas. Francisco, muchísimas gracias por esta participación en nuestro Tren de la Tarde. Muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia de Radio del Sur. Hasta la próxima tarde. Hasta la próxima, periodista político brasileño, además, bueno, dándonos esa información, bueno, allí analizando el escenario. 13:23, entonces nosotros vamos a continuar con nuestra serie de programas especiales micros que ha preparado el equipo de producción del Tren de la Tarde. Hoy es jueves y vamos a presentar ahora La Vía Tecnológica. Y por supuesto, vamos a escuchar buena música también, precisamente de Brasil. Vamos a disfrutar de los Paralamas, Sin Niño a Estrelas, por acá por la Radio del Sur. Vía Tecnológica. Descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del Tren de la Tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la Vía Tecnológica. Primer destino. Iniciamos contándoles que la banda ancha desplaza al ADSL. De acuerdo al portal web Entorno Inteligente, la tecnología de la línea de abonado digital asimétrica, más conocida por sus siglas en inglés ADSL, ha contribuido al desarrollo de las comunicaciones. El modesto par de cobre fue aprovechado al máximo, hasta el punto de que en más de una ocasión se confundió con la banda ancha. Mientras las inversiones para el despliegue real de esta fuera en forma de fibra de cable se hacían esperar. Hoy, cuando el tráfico de datos se ha disparado de forma geométrica, son las tecnologías de fibra óptica y de cable las que están a punto de superar en número de líneas a los últimos desarrollos de la ADSL. La máxima digitalización de la infraestructura de telecomunicaciones y de Internet es una apuesta de futuro que pasa por la puerta de la competitividad. Segundo destino. Continuamos en la onda de conectividad. Seguramente te has preguntado por las cifras del uso de Internet. Hoy te contamos en la Vía Tecnológica, a propósito del Día Internacional del Internauta, cada 23 de agosto, que la Unión Internacional de Internautas recoge algunos de los datos alrededor de los usos de Internet en la actualidad. Entre el 2000 y el 2015, la penetración se ha multiplicado por 7, es decir, que pasó del 6.5 al 43% de la población mundial, más de 3,000 millones de usuarios alrededor del mundo. Para que te des una idea, si situáramos a todos los internautas, podríamos poblar Asia. A escala mundial, 3.200 millones de personas usan Internet, de los cuales 2.000 están en países en desarrollo. Si el Internet hubiera sido inventado en la década de los 60, toda la población de ese momento habría tenido acceso a Internet. La penetración del Internet en los hombres es mayor en todo el mundo en comparación con las mujeres, sin importar si se trata de un país desarrollado o en vías de serlo. Para que te des una idea, en América la penetración del Internet en los hombres es de 65.6%, mientras que en las mujeres es del 64.4%. Parada del día. En función a la información suministrada por el portal iTech, en la parada del día te contamos que la tarjeta madre, también conocida como motherboard, sustrato principal, placa madre, placa base, entre otros, es el medio que sirve como interconexión y puente de control de los diferentes componentes de un dispositivo electrónico. La tarjeta madre es como el sistema nervioso del cuerpo que conecta el cerebro con los ojos, corazón, pulmones, etc. De igual forma, hace posible la intercomunicación de todos los componentes principales de una computadora. Tercer y último destino. MSI anunció recientemente la nueva tarjeta madre X99A SLI con soporte para los nuevos procesadores Intel Core i7 Broadwell E. De acuerdo al portal Hardware's View, una de las funciones principales de la tarjeta madre es la actualización del sistema de conectividad, incluyendo ahora slot Turbo M2 con velocidad de transferencia de datos de hasta 32 GB, de igual manera con Turbo U2 a la misma velocidad. Por la parte de USB se añade USB 3.1 Gen 2 tipo. Para los gráficos, el sistema de expansión incluye 3 PCIe por 16 y 2 PSLe 2.0 por 1. Finalizamos las características generales con el sistema de almacenamiento que se compone de un conector SATA Express 10 GB y 10 puertos SATA 6 GB. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Narro para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica.

Asimismo, se acordó la creación de una Secretaría General de la entidad con sede en Ciudad Mitad del Mundo, en Quito, Ecuador. La UNASUR busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. El objetivo es y será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del Sur. Ese proceso debe fortalecer la entidad propia de América del Sur, basada en el carácter multiétnico, multicultural y plurilingüe de nuestros pueblos. Debe reconocer el papel de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y de los inmigrantes que tuvieron rol importante en la formación y en las luchas sociales del continente. Actualmente, el presidente pro tempore es Ollanta Humala, presidente del Perú. Unidos somos más. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Manuel Flores, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Recordemos que durante muchos años El Salvador fue el vivo reflejo de un país entreguista que siempre siguió la política norteamericana al pie de la letra. En este momento, en los últimos 7 años, se ha iniciado un proceso de transformación social con el impulso de programas sociales, con la recuperación de nuestra dignidad de los pueblos originarios, de la soberanía. Y por lo tanto, nuestro país en los 7 años que han transcurrido con gobiernos de izquierda está demostrando de que se puede hacer un nuevo orden local. Para nosotros, ocupar un escaño o ocupar un lugar en el seno de los países no lineados va a ser el reflejo del avance democrático que hemos tenido en cuanto a la participación de la gente, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de los adultos mayores, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Y en ese sentido, nosotros como país, por supuesto que estaríamos dispuestos a trabajar, digamos, para que el movimiento no alineado se vuelva a insertar en el orden mundial. Y en segundo lugar, como región, nosotros creemos que debemos de enfocarnos en el futuro para construir nuestra propia identidad, nuestro propio rumbo, sin incidencias extranjeras, que fue el motivo principal por el que nació el movimiento de países bolivianos. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Se hace presente acá en el tren de la tarde, por supuesto, es Music Caribbean y suena por acá con artistas, además que estamos compartiendo la buena música, Lucelle Golan, Mika Ben y Jay Perry, quienes, bueno, aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que suene bien. La interpretación 0414, la mensajería de texto 182-8973. Recuerden que por allí se pueden comunicar con nosotros, arroba tren de tarde y arroba la radio del sur. De inmediato, nuestra última estación. Y es que vamos a comunicarnos ahora hacia Haití, porque ya inició la campaña para elecciones presidenciales en Haití. Recordemos que el Consejo Electoral Provisional de Haití proclamó oficialmente este miércoles el inicio de la campaña para las presidenciales previstas para el 9 de octubre, luego de la invalidación de los comicios de octubre de 2015 por supuestas irregularidades. Para que comparta con nosotros además esta información, Henry Bojalón, quien es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, está con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido. Buenas tardes a todos y buenas tardes a toda la audiencia. Henry, bueno, ha iniciado esta campaña electoral. ¿Cuáles son las expectativas ahora que tiene el pueblo haitiano y por supuesto ustedes que se encuentran además haciéndole el seguimiento a esta nueva campaña? Bueno, evidentemente la posición del Comité Democrático Haitiano no es esta. No tenemos ninguna expectativa con respecto a lo que se va a lo que se pretende real. Y sabe, yo paso a explicar las razones enseguida. Pero también yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría del pueblo haitiano no está interesada realmente en lo que está sucediendo. La cosa es simple. Para nosotros, unas elecciones para que sean realmente, que puedan servir al pueblo, tendría que ser en elecciones limpias y sobre todo soberanas. En un país ocupado desde 2004 por las tropas de la ONU, no se puede hablar de soberanía. Eso es un primer tema. El segundo tema, el propio proceso electoral que invalidó la comisión de verificación y de evaluación, tendría que haber anulado todo, no solamente la presidencial, porque es el mismo proceso, es eso. Entonces, nosotros entendemos eso como una perversidad directamente. Y el tercer elemento es que en un país donde hay un aumento tremendo de la violencia, de los asesinatos. El otro día tuvimos el asesinato de un joven militante de una organización popular haitiana antiimperialista, Molelega, un chico de 23 años, ¿no? No, nosotros creemos que en estas condiciones se está llevando el pueblo quizás a una carnicería. Y la historia reciente nuestra nos marca esto, porque el 29 de noviembre de 1987 ocurrió también una masacre de votantes durante el régimen militar del CNG, Consejo Nacional de Gobierno, y esto había conducido a la anulación de las elecciones ese día. Y hasta ahora no hay justicia para la gente, los familiares de las víctimas de estos asesinatos ocurridos el día de las elecciones. Además de esto, los propios candidatos son candidatos que en algunos momentos decretan que las elecciones eran falsas, eran y es real y fue real eso, pero al mismo tiempo reconocen cierta vale del derecho, es decir, una contradicción tremenda. Y el pueblo se da cuenta de esto. Y por último, y quizás lo más fundamental, hay que entender la grave crisis económica, la pobreza extrema, la hambruna existente en algunas zonas, donde la gente realmente lo menos que pueden pensar ahora es ir a buscar su carta electoral para ir a votar. Están buscando cómo comer o cómo huir del país y a un lugar para poder conseguir algún tipo de trabajo. Y si uno se fija bien en esta situación, en esta crisis tremenda, en este derrumbe del sistema neocolonial impuesto por el imperialismo norteamericano desde 1915, transformando a nuestro país en una perfecta colonia del imperialismo durante 19 años de ocupación, entonces mal podría realmente el pueblo en este momento reconocerse en elecciones fraudulentas, mal organizadas, digitadas también por la comunidad internacional. Ahora nos quieren hacer creer que porque el Estado haitiano va a financiar las elecciones, lo que significaría que las elecciones serían soberanas. Eso es falso, porque lo económico no es el único elemento que hay que tener en cuenta. Lo que pasa, desde la caída de la dictadura, ellos han inventado esta famosa frase de democracia, elección, esa famosa consigna democracia, elección, como si por arte de magia, sin lucha, sin nada, el sistema se va a transformar porque vamos a votar el mejor candidato, va a tener el mejor gobierno posible. Todas veces, nosotros entendemos desde el Comité Democrático Haitiano y también algunas organizaciones populares en Haití, afortunadamente, la inmensa mayoría del pueblo haitiano acompaña esto, que a partir del momento que no hay destrucción de las estructuras de dependencia del país, ¿no? Hasta el momento que nosotros no podemos hacer eso, no podemos hablar realmente de elecciones. Incluso la Constitución. Y por eso siempre se me viene a la memoria esa gran imagen del presidente Chávez. Cuando asume, él dice, yo juro sobre esta Constitución moribunda. Ninguno de los candidatos en Haití en este momento está diciendo esto. Uno de los candidatos del partido del gobierno anterior ahora está denunciado abiertamente por lavado de dinero, etcétera, etcétera. Usted puede consultar lo que salió la UCREF, la Unidad para el Control de Información Financiera allá, con respecto a este hombre. Sin embargo, no pasa nada, el Consejo Electoral no dice nada, ningún juez todavía no ha dicho nada con respecto a esto, y este hombre va a ser candidato a presidente. Como en el 2010, el candidato Martelly, que no tenía la nacionalidad, incluso el propio embajador norteamericano, el ex embajador, reconoció ahora que el tipo tenía la residencia en los Estados Unidos, cuando la Constitución haitiana prohíbe a cualquiera que esté residiendo afuera de ser candidato durante los últimos 5 años. Entonces, los últimos 5 años, para ser candidato a presidente, uno tiene que residir allá. Y no fue así. El mismo Kenneth Merton dijo el otro día, Martelly no tendría que ser candidato en el 2010. Entonces, esto no es el tema este. Nosotros, sinceramente, no creemos que estas elecciones vayan a aportar algún tipo de solución. Al contrario, vemos que va a haber mayores obstáculos, mayores enfrentamientos. Y yo voy mucho más lejos. En caso que todo pudiera desarrollarse normalmente, asume el nuevo presidente el 7 de febrero de 2017, les aseguro que no va a pasar absolutamente nada porque las estructuras de dependencia están intactas, ¿no? están intactas, no están al servicio del pueblo, están al servicio del imperialismo y de sus aliados internos y externos. Entonces, la primera cosa que un país tiene que plantearse en este momento es la desocupación. Después que salga la MINUSTA, nosotros ahí sí podemos tratar de plantear realmente cómo organizar el país para poder llegar a unas elecciones limpias, honestas y realmente soberanas. No hay salida para el pueblo haitiano sin una revolución antiimperialista. Eso no tenga la menor duda que es así. Entonces, esas elecciones para nosotros constituyen una farsa más, un engaño más, una perversidad más, y eso, lo repito, puede llegar a conducir al pueblo a sufrir algunos de sus hijos una nueva masacre, una carnicería puede llegar a ocurrir, y eso es una irresponsabilidad. Bueno, Henry, muchísimas gracias, de verdad, por la participación en el día de hoy. Gracias a ustedes por darnos esto. Pero realmente son esas ocasiones que a veces cuando se presentan, uno hubiese preferido no tener razón. Pero hasta ahora la realidad creo que sigue indicando que la razón está del lado nuestro de los que estamos diciendo esto. No lo estamos diciendo con alegría ni nada por ese estilo. Ojalá realmente que el pueblo haitiano pudiera encontrar de manera tan pacífica, tan fácil en un país ocupado, resolver sus problemas. Pero tenemos que ser sinceros, no creemos que eso se pueda hacer así. Henry Bajolán, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, con nosotros en el día de hoy. Y de inmediato entonces vamos con nuestro jueves artístico, por acá en el Tren de la Tarde. Bota, segunda parte. De acuerdo al artículo Tradiciones Punjabi, Matrimonio y Costumbres, publicado en el portal web Conocimiento, los indios creen que la decisión del matrimonio debe ser tomado por los ancianos, de manera que los matrimonios punjabi también son arreglados por las familias y los ancianos de la comunidad. Anteriormente, el novio y la novia se reúnen por primera vez en el momento de su ceremonia de boda. Sin embargo, en nuestros tiempos, los patrones han cambiado, debido a que ahora se ven por primera vez y luego deciden si procede la unión. Pero aún se mantiene la confianza y el respeto a los ancianos, mientras que la toma de decisiones de matrimonio. El matrimonio punjabi siempre es admirado como dichoso y alegre. Ponen todos sus esfuerzos para hacer de estos días los más elegantes y memorables. Todos los parientes cercanos bailan, bangada, banda y dan la bendición a los novios para su vida matrimonial. La boda punjabi se inicia con una ceremonia que se llama roca. En esta ceremonia, los novios admiten ante todo que están listos para el matrimonio. Después de esto, el siguiente paso es la magni, o compromiso, donde los novios intercambian sus anillos con la promesa de estar juntos en cada paso. A continuación, se realiza el mendi, los tatuajes temporales realizados con henna. Por último, el día más esperado llega, y este es el día de la boda. Los novios punjabi se presentan con la barat, al clamor de golpes de tambor, la música y la danza. La cara del novio se oculta detrás de una cera o un velo ornamentales, generalmente hecha de flores. Al llegar a la sede, entra en el palacio de la novia. En el matrimonio punjabi, los novios toman 7 rondas conocidas como Ferasat, para tomar el fuego bendito que los compromete a permanecer juntos bajo la presencia de cerca de la familia y parientes. Acto seguido, llega el momento de vidai, o de despedida, donde la novia punjabi le dice adiós a su familia y parientes. En ese momento ella recibe bendiciones para llevar una vida matrimonial feliz. Jueves artístico. 3:53 de la tarde, allí estábamos escuchando esa, bueno, lo que es esa tradición y por supuesto también la parte de la cultura en nuestro jueves artístico, la música bangra, ¿verdad? como nos recuerda también esa parte. Y que bueno, además, ojalá tengamos la oportunidad de escuchar algo de música Bhangra también acá en nuestro espacio. Mañana viernes, movidito, ¿verdad? Para finalizar el tren de la tarde esta semana, para poner a bailar a todo el mundo aquí en la Radio del Sur. Pero por ahora, bueno, nos vamos y agradecemos como siempre también la audiencia de todos nuestros amigos usuarios de la Radio del Sur, como siempre agradeciendo en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y a través de canal número 106 de Cantele Satelital. La Radio del Sur también se escucha por allí, a quienes sintonizan en www.laradiodelsur.com.ve. Muchísimas gracias también, saludos al equipo de la página web. Y nos despedimos a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general, Nelson González en la producción y en la musicalización y en los controles técnicos, Samuel Romero. El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Y nosotros a esta hora, bueno, nos vamos a despedir con buena música, con el tema Aux Antilles, Tabú Combo. Y será hasta mañana nuevamente, cuando estaremos con este recorrido en la noticia internacional en el Tren de la Tarde de 2 a 4. Soy Darwin Serpa y será hasta mañana. Feliz tarde. Esto fue el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.